Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos Radio Comunitaria con Todo, de Berazategui, un medio de comunicación, bueno, como el nombre lo indica, comunitario. Entonces nos vinimos acá para darle, digamos, un marco colorido, con un poco de música, a lo que está sucediendo. Tenemos, bueno, la presencia acá de distintos compañeros que están en la radio junto con nosotros: Daniela, Gabriel, Luis y Adrián, y la compañía de Virginia Márquez, que, bueno, surgió algo también muy muy copado con Virginia, ¿no? A raíz del libro que ella escribe y de una presentación que hace en la UNCI, nos pudimos poner en contacto y nos puso al tanto de cosas muy ricas para con nosotros. Nos está dando una mano bárbara para que nosotros podamos desarrollar en lo que es la jornada un montón de cuestiones que, bueno, estamos dispuestos a llevar adelante. Así que estamos apostados acá. Vamos a pasar música durante toda la tarde, a hablar un poco. Hola, ¿se me escucha, Adrián? Sí. A hablar un poco de algunas cuestiones. Así que, Daniela, no sé si vos querés saludar a todos los que... Bueno, buenas tardes. Vamos a estar acá toda la tarde. Dale. Así que vamos a estar, el micrófono es abierto, así que está bueno que se acerque la gente a querer comentar, ¿no? A pedir un tema, también, si quiere pedir un tema, está todo bien. Sí, así que vamos a estar poniéndole un poco de energía y apoyando acá a los compañeros en las elecciones. Exactamente, como decía Daniela, bueno, los micrófonos son abiertos, es una radio abierta. Así que vamos a estar compartiendo la jornada tranquilamente con un poquito de este sol que nos está acompañando. El sol como que se está corriendo, estábamos ahí primero y fue una iniciativa de Virginia decir: corrámonos más para acá porque el sol nos va a alcanzar. El sol no se corre, la tierra. Bueno, es lo mismo, Gabriel, no te enojes. Y lo persiguieron por eso. Decilo en el micrófono, mira, decilo abiertamente. Fede, el sol no se corre, la tierra rueda sobre su propio eje y a la vez gira en órbita a esta estrella que nos ilumina hoy. Bueno, bueno el dato. Bueno, contamos ahí por un poquito de dónde venimos y después le damos paso a todo el que quiera hablar. Digo que es más fácil tener el micrófono en mano que tener un aparatito. Estamos desatenciones que, bueno. Y bueno, como dije anteriormente, somos una radio comunitaria que se llama Radio Comunitaria con Todo, de Berazategui. Estamos en el centro de esa ciudad que queda en el conurbano bonaerense, zona sur, en la calle 10 y 148. Así que por ahí el que anda por zona sur y quiere pasar a visitarnos, salimos por internet. La dirección por donde ustedes nos pueden escuchar es www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, ahí se cuelgan diversos trabajos que hacen todos los compañeros que trabajan en la radio comunitaria, ya sea notas o algunos programas, ¿no? Hay diversos programas, hay programas de rock, de interés general, hay programas que tienen más que ver con una cosa fuertemente política. Y bueno, también dentro de la radio funciona una casa cultural que se llama Casa Cultural Miguel Sánchez, que es en homenaje a un desaparecido de nuestro municipio, ¿no? De nuestro distrito, de Berazategui. Miguel Sánchez, bueno, era un militante, atleta y poeta que desapareció en la última dictadura militar. La Casa Cultural lleva su nombre. Nosotros creemos que es una manera de volver a resignificar a Miguel, ¿no? Sus valores, su lucha. Queda en el mismo lugar de donde está la radio, conviven los dos espacios, tanto la radio como la Casa Cultural. Siempre se hacen diversos eventos a nivel cultural, charlas, van a tocar bandas, ¿no? El que se quiera acercar siempre es bienvenido. Tenemos la mesa abierta para quien nos quiera acercar una propuesta. Sí, pero bueno, era básicamente eso. Domingo 18, aprovecho para pasar un chivo, hacemos una kermés en una plaza que se llama la Plaza La Paz, que queda en la 144A y 22. Por ahí los que están acá, si la quieren ir a conocer, es un lugar, es un lindo un campeonato de fútbol en Quilmes Oeste, uno de los tantos espacios donde estamos trabajando. Así que si se quieren acercar, todo bien. Yo por ahí quería darle el micrófono a todos los que están acá para que puedan saludar, no sé por dónde empezamos. Yo por ahí, las damas primero, empezaría por Virginia para que nos dé su saludo. Hola. Bueno, que se vayan acercando, los invitamos. Ya se está calentando la garganta, Federico. Estamos en la esquina de Tacuarí, frente a un cartel que dice 1799, en la esquina de Enrique Finocchietto. Esta es una esquina emblemática para nosotros que comenzamos una lucha sindical en 2000 en Clarín, porque aquí logramos establecer un icono que fue la esquina Ana Ale, que logramos que la legislatura porteña lo aceptara, que no el nombramiento, pero por lo menos la postulación, porque tenemos que dejar que transcurra el tiempo de la muerte de nuestra compañera Ana Ale en el año 2005, para que así sea denominada esquina Ana Ale. Les decía que es muy importante lo que están haciendo, porque están concretando la rotura del cerco informativo que ha hecho Clarín en 2000, y que ahora, en la plena vigencia de la ley de medios, y ustedes como radio comunitaria están probando la necesidad de la vigencia de esta ley, porque como vemos ningún otro medio está cubriendo este hecho tan importante. Después de 12 años de mordaza sindical, en este momento muchos compañeros trabajadores de Clarín están emitiendo su voto. Ha sido, como vimos desde que llegamos, muy intranquilo. Algunos nos pidieron mesura, creían que, bueno, parece que se alarmaron un poquito cuando nos vieron llegar, cuando los vieron ustedes que llegaron primero que yo. Parece que hubo una amenaza. Nos enteramos que hasta anoche parecía que corría serios riesgos del acto electoral, porque amenazaban con que suspenderlo, la patronal, que no iban a permitir que se hiciera. Parece que llegaron a un arreglo. Los compañeros que se han acercado a pedirnos mesura y comprensión, se los veían muy nerviosos, casi diría con falta de sueño, algunos de ellos, que se nota el nerviosismo por el que han pasado en estos días. Así que queremos dejar de manifiesto nuestra intención de no intervenir, de no estorbar, de no perturbar las elecciones dentro del diario, sino todo lo contrario. Yo he venido a acompañar al grupo de Diario con Todo, de la agrupación de Frente, porque me parece muy importante la iniciativa que han tomado de ser el único medio que está cubriendo este evento ahora a días de la plena vigencia de la ley 26.522. ¿Paso el micrófono? Muchísimas gracias. Bueno, genial. Así que, Luigi, si quieres saludar acá el operador. No quiere saludar Luigi. Es tímido Luigi. Se escucha bien. Se escucha perfecto, sí. Acá, bueno, invitamos nuevamente al que se quiera acercar, ya sea a pedir un tema, a charlar o algo. Ahí, claro, alguno de algún compañero que quiera acercarse a darnos su palabra, ¿no? Y manifestar o expresar, ¿no? Como decía, estamos en un marco de una ley de medios. Un medio comunitario es el que está aquí en esta esquina tan significativa, ¿no? Con tanta historia, ¿no? Cubriendo, ¿no? Yo no sé, no veo ningún otro medio por ahí dando vueltas, pero sí, no totalmente. Eso, y hay que resaltar que no venimos a hostigar ni a nada por el estilo, simplemente venimos a cubrir. Más que nada para dejar tranquilos a los delegados y a la gente que está ahí en plena elección, que no pensamos interferir de ninguna forma. Si no, vamos a acompañar y apoyar a los compañeros. Claro, esa es la consigna, ¿no? Venir a apoyar y tratar de que la jornada se desarrolle en paz, sin intervenir, como remarcabas vos, Dani, recién. Así que nos parece de vital importancia. Nosotros tenemos

Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. A pesar del agravio, de las persecuciones y la impunidad ejercida durante años por el Grupo Clarín para con sus trabajadores, nunca han podido doblegarlos. A pesar del trabajo constante del grupo en perjuicio de los comunicadores, nunca pudieron disgregar su lucha. Con organización, esfuerzo y un amor irrestricto por la profesión, dieron una batalla que todavía está vigente. Sin libertad sindical, no hay libertad de expresión. Bueno, volvemos nuevamente. Se nos ha aquí acercado un compañero. Lo voy a saludar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su nombre. Me llamo Horacio Pavone, soy reportero gráfico y trabajo en Revista 23. Horacio Pavone, reportero gráfico que trabaja en Revista 23. Bueno, estábamos recién hablándolo fuera del aire y nos contaba una situación puntual, ¿no? Vivida hace una década atrás. 12 años. 12 años, para ser más exacto. ¿En dónde no estaba este marco, ¿no? De pluralidad, donde nos podemos expresar libremente? No sé si nos querés contar tu experiencia como reportero gráfico hace esos 12 años. ¿Qué pudiste ver en esa elección? Bueno, lo que me acuerdo es que en esos momentos se estaban llevando a cabo unos piquetes en La Matanza, y ahí me llama un compañero de la revista para contarme lo que estaba pasando en Clarín de los despidos. Terminado eso, vine acá, donde me encontré con un montón de compañeros, y empiezan a circular las noticias de cómo eran los despidos, que los esperaban de al lado de adentro con fotocopias, creo que era, o con los faxes, donde decía, bueno, vos no entrás, o mejor dicho, usted no entra, usted sí, o sea, los despidos no pueden entrar. Seguimos viendo durante toda una semana acá, creo. Sí, no me acuerdo el periodo exacto, pero sí lo que recuerdo es que esta foto que está puntualmente en el libro que me acaba de dar la compañera, precisamente. Qué emocionante. Vengo acá y veo en el edificio de enfrente, a la entrada de Piedras, a media cuadra donde estamos ahora, que alguien con una cámara filmaba todo lo que estaba ocurriendo abajo. Que creo que después nos enteramos que era de la Policía Federal, imagino que contratada por Clarín. Hago las fotos, en realmente para mí no pensé que se iba a publicar, y cuando llego a 23, en ese momento la redacción estaba en Arroyo y Suipacha, justo al lado donde estuvo la embajada de Israel que había sido atacada, se la muestro al director de fotografía y se la lleva a la nata, y cuando la ve dice, publicamos esto, y era el director en ese momento, y se publicó, que creo que fue el único medio, si mal no recuerdo, fue el único medio que publicó contra Clarín, que se llamaba, para la nota, todavía la tengo, que estaba muy bien, una solución argentina a los problemas, algo así como el logo. Una solución a los problemas argentinos. Algo así, o sea, despedir gente. Sí, porque viene eslogan, ¿no? Y bueno, eso, ahora me pongo a hablar acá con la compañera, resulta que en el libro que me acaba de obsequiar gentilmente, está la foto recortada, pero bueno, es esta foto. Bueno, que yo por ahí voy a hacer una visión personal, ¿no? A partir de lo que usted me está contando, que este tipo de práctica persecutoria, bueno, aberrante en algún sentido, me parece que bueno, que 12 años después, como estábamos por ahí hablando recién un poco, se dan otras cosas, se puede, usted puede sacar fotos libremente. Nosotros desde Berazategui, desde el conurbano bonaerense, podemos venir a hacer una radio abierta, a hablar con usted, con Virginia. Y me parece que eso para nosotros, que por ahí yo era muy, era chico, en ese, en el 2000 creo que tenía 13 años. Yo también era muy chico. Y uno por ahí toma dimensión, de esas cosas ahora, bueno, en el marco de lo que es la ley de medios, la importancia desde la radio comunitaria que nosotros le damos, que la radio en realidad se creó al calor de esa ley, ¿no? De esa medida que para nosotros es totalmente plural, democrática y que va a aportar mucho a la sociedad. Sin ninguna duda. Pero bueno, con respecto a la foto, me parece que está buenísimo que lo haya podido contar acá al aire, ¿no? Al aire libre, literalmente. Al aire libre, para exactamente, que, al aire libre. Para que la gente se... No, y además yo te quiero agradecer porque... yo no sabía quién era el autor de la foto. Lo reprodujimos en el libro Periodismo de Infantería con Aníbal Cés, porque realmente mostraba que estábamos, que toda nuestra actividad estaba siendo espiada, filmada. Esto era desde la azotea del edificio de enfrente, en Tacuarí 1840. Bueno, y ahora me entero que me encuentro aquí en la esquina con el compañero 12 años después. Es un punto de encuentro en la radio también. Creo que se está cerrando un círculo. Sí. O sea, en lo que estamos, nosotros que vivimos en esa época, creo que estamos viendo. Estuvo en varios cierres, lamentablemente, ¿no? No sé si... Y nunca vi eso, lo que vi en aquella oportunidad, es decir, que alguien filmara. Seguramente nos han filmado igual cuando cerró Crítica y otros medios, pero... Eso sí, tan abierto, ¿no? Con la cámara allá arriba enfocando. Y por eso me acuerdo bien lo que te comentaba sobre esto, que yo guiñaba, porque vos dijiste que el tipo está todo cubierto. Sí, cubrió la cámara. No se hacía, pero claro, tiene una bolsa de nylon cubriendo la cámara porque cubrí. Entonces, ¿sabes que esa foto la hice yo? No, yo también. No la tengo conmigo, lamentablemente, pero la hice. Lo que quiero destacar es la percepción y el compromiso que, en el caso por ahí, yo no tengo conocimiento de lo que es el periodismo... en este caso de fotografía, pero como que van de la mano, ¿no? Porque hay que estar pendiente de lo que es el entorno y sacar esa foto realmente tiene una validez, yo creo que hasta histórica. No, te digo, yo lo dije muchas veces, creo que hasta ese momento nunca me he sentido tan orgulloso de trabajar en un medio como en esa oportunidad, porque fue así como él fue el único medio, pero realmente, ¿no? Ni La Nación, ni Página, que es un diario que sigo y todo, en ese momento no se publicó nada. Los despidos pasaban, vos te acordás bien, mejor que yo, obviamente. Exactamente. El cerco informativo, lo que nosotros llamamos el cerco informativo, que extendió. Y 23 fue el único, ya era 23 en ese momento, había empezado como 21 un par de años antes, y fue el único medio que se ayudó a publicar eso, contra Clarín. O sea, fue muy fuerte. Bueno, también la nota nos había invitado en ese momento a Día D. Fuimos al programa de Día D, que creo que hace poco lo pasaron y creo que está en YouTube. Y lo comento porque, bueno, marca un poco que dentro de este circuito que se está cerrando, cómo algunos pasaron del otro lado, ¿no? O sea, porque fíjense que en ese momento la nota fue... Se publicó en 23 como director y nos invitó al programa de Día D. Él no estaba, estaba Paenza en su reemplazo, él estaba afuera. Pero nos invitaron al programa, estuvimos en las gradas denunciando los despidos monstruosos y violentos. Había un cerco donde creo que nadie. Yo pensé que fue así, que fue de la nata, ¿no? Porque en ese momento rompió ese cerco o se animó a publicar algo contra él. Exactamente. El que decía que nunca trabajaría en Clarín. ¿Te acuerdas esa frase? Yo nunca trabajaría en Clarín, dijo. Sí, hasta que me pongan tanto. Lo que pasa es que me dijo, hasta tal punto. Pero es fantástico lo que hace. Él primero se hizo ganar y después se hace. Es una empresa que está bien. ¿Cómo? Sí, hace 12 años, sí. Encontrarnos aquí después de 12 años y seguimos. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, usted sirvió como para que usted nos cuente su experiencia.